qué es lo que estuvieron haciendo junto con la docente Mariela Polverini y con la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Se van a presentar. Vamos a arrancar allá por la punta. Hay caras conocidas, caras que ya tienen esta experiencia en radio, así que me imagino que esto va a salir impecable, porque hay gente especializada en radio acá. ¿Nombre? Mi nombre es Noemí, soy estudiante de tercer grado. Muy bien, por acá. Sí, señor. Mi nombre es Mariano, soy estudiante de la Brisauro, tercer ciclo. Muy bien, por acá, caballero. Hola, me llamo Nahuel. Me llamo Nahuel, soy estudiante de Isauro de Arancibia y soy del tercer ciclo. Muy bien, por aquí. Hola, soy Alejandra Brisoles, soy estudiante de Isauro Arancibia y estoy en tercer ciclo. Buenísimo, y por allá. Hola, mi nombre es Esther y soy estudiante del tercer ciclo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Hay nervios? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Estamos relajados? ¿Estamos tranquilos? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bueno, eso es fundamental. Aparte, esa sonrisa me dice que está todo bien. Acá Nahuel se agarra la cabeza. Hay nervios, esto suele suceder. Pero lo importante acá es pasarla bien y que puedan contarnos todo lo que estuvieron haciendo junto con las profes. Bueno, cuéntenme un poco acerca del Isauro. Ya hemos contado de qué se trata, pero está bueno recordarlo, ¿no? Porque ahí por ahí del otro lado no saben bien de qué se trata. ¿Y quién me puede contar qué es el Isauro Arancibia? ¿Yo? Vamos, Noemí, fuiste la asignada. Bueno, el Isauro Arancibia es una escuela para adultos a la cual estudiamos y en el doble turno hacemos todo lo que es los talleres. Los talleres consisten en panadería, bicicleta, ecobolsas y otros más. Buenísimo. Y estos talleres tienen como objetivo darles herramientas también, ¿no?, para conseguir un trabajo, ¿es así? Sí, por ejemplo, en panadería lo que hacemos es toda la producción de panificados y, por ejemplo, hoy estuvo el azafre, a la cual nos enseñaron a hacer un montón de cosas, como budines, pan dulces, donas y todo eso. Estamos ahí en un taller. Me diste hambre, ¿eh? ¿Qué hacen con todo eso que producen? ¿Se lo comen, lo venden, lo reparten? Bueno, por ejemplo, los días lunes, miércoles, jueves y viernes tenemos un taller donde nosotros ya hacemos producción para vender. Bien, buenísimo. ¿Y lo venden ustedes mismos? Sí, lo vendemos nosotros. Salimos a la calle, salimos a algunos negocios y lo vendemos. Buenísimo. Y volviendo a esto del trabajo, ¿no? Ustedes estuvieron trabajando y estuvieron reflexionando en torno a el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué estuvieron haciendo en la escuela vinculado con esto? ¿Qué estuvieron investigando o qué estuvieron debatiendo relacionado con esto? Mariano, te veo con ganas de hablar, Mariano, pero no te me terminás de animar. Vamos, te queremos escuchar. ¿Qué es el trabajo para vos? ¿Qué estuvieron trabajando en la escuela, valga la redundancia? ¿De qué estuvieron hablando? Bueno, hagamos una cosa, así refrescamos la memoria, porque yo sé que estar acá en la radio genera nervios, lagunas, a mí me pasa y lo hago hace un montón. Les propongo que escuchemos algunas definiciones que ustedes trajeron sobre el trabajo y seguimos hablando acá en el piso. El trabajo en economía refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes y servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Así consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y servicios. Tenemos acá una opinión sobre el trabajo. Estamos opinando del trabajo, sus valores, sus emprendimientos. Según Marx, en sus presentaciones dice que el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto que es externo al individuo. Es creado por él y al mismo tiempo al propio hombre, que sufre modificaciones en su constitución. Bueno, Bueno, ahí nos traían algunas definiciones sobre el trabajo. Acá los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia que estuvieron reflexionando en torno a esto. Y si tuviesen ustedes desde la experiencia personal que decir qué es el trabajo para ustedes, ¿qué podrían decir? Lo que salga. Noemí, a ver si nos ayudás, vos que ya estás re canchera en esto de la radio. Bueno, el trabajo para mí es parte de la vida. Si uno no tiene un trabajo, creo que no tiene salud, no tiene, o sea, bienestar, no tiene dinero, ¿no? El trabajo te da vida también. Uno sale de, o sea, de estar de una vereda y entusiasmado, ir a golpear una puerta y pedir trabajo, y cuando te lo dan, es tocar las manos con el cielo, ¿no? Una persona como nosotros que estamos en la vereda. Uh-huh. Entonces, para nosotros, en general, para todos los alumnos, compañeros, es muy importante tener trabajo. Lo vemos el día a día con nuestros compañeros, por ejemplo, en la panadería donde yo estoy, y las caritas, llegar a la escuela y saber que vamos a ponernos el delantal y empezar a elaborar, ¿no? Con las manos la harina, a manipular todo, te cambia todo, o sea, es una alegría. ¿Y cómo es eso? Porque me imagino que en la escuela es como un medio también un trabajo en equipo, ¿no? Sí, un trabajo en equipo. Sí, todos no nos ponemos de acuerdo para hacer un poquito cada uno, ¿no? Unos amasan, otros, o sea, pesan, o sea, hacemos de todo un poquito, sí. Bien, la importancia, ¿no?, de estar juntos, de estar juntas, sí, de poder siempre contar con la otra persona. Exactamente, sí. Eso también es lo que producen los maestros, ¿no? Y nosotras, que nos van manejando, y ellos son una pieza fundamental, los maestros, para nosotros. Me imagino. Sin ellos nosotros tampoco podríamos estar, ¿no? ¿Y todos y todas las que están acá sentadas ahora participan de este taller de panadería? No. ¿Solo Noemí? Algunos participan en otras. ¿En qué otros talleres? A ver, Mariano, ¿en qué taller participas vos? No, yo no estoy haciendo taller todavía. ¿Todavía no estás haciendo talleres? No. Alejandra, ¿vos? Primaria. Revista, sí. Pero estamos en revista. Están en revista, buenísimo. ¿Por allá, Esther? Revista. ¿Y acá, Nahuel? Lo mismo. También, lo mismo. Talleres de revista. Bueno, y volviendo un poco a... Y taller, ¿sí?, de teatro y música. Ah, bien, hay un montón de talleres. ¿Y ustedes por qué no hacen el de panadería? ¿Están como en otro ciclo? No, porque depende cómo, o sea, hay muchos talleres y bueno, te dan a elegir los talleres que te gustan, ¿no? Está bueno y a mí, eso, por ejemplo, me gusta lo que es la panadería, a otros les gusta lo que es el arreglo de bicicleta, a otro costura, ecobolsas, teatro, y vamos así. Bien, y van eligiendo. Peluquería, sí, cada van eligiendo. Cual puede elegir un taller. Exactamente, sí. Genial. Bueno, volviendo un poco a esto de que hablábamos antes de el trabajo colaborativo, el poder contar con el otro, con la otra, ustedes también trajeron una producción acerca de por qué necesitamos estar con otros. ¿Les parece que la escuchemos y después seguimos compartiendo acá en el piso? Necesitamos estar con otros por, digamos, por no estar solo y por tener también una pareja o un amigo o alguien que te escuche y que puedas hablar y... Para vivir es importante estar con otros para compartir un proyecto, un ideal. Mira, lo importante sería que tanto el ser humano como el hombre o la mujer, que sea algo, que sea un compañerismo, un grupo, algo solidario, poder conversarlo y tratar de sacar una buena idea. Eso es lo bueno. Bueno, ahí estaban las reflexiones que nos comparten acá desde Lisauro Arancibia. Y les propongo que vayamos ahora a una pequeña pausa musical para distendernos, para estar un poco más relajados acá en el piso. Vamos a escuchar un tema de Bob Marley, un temazo de Bob Marley que se llama Redemption Song. Thank you. Estamos acá en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y hoy contamos con la participación de Lisaura Arancibia, que nos vino a hablar acerca del trabajo. Y ahora, antes de empezar a debatir un poco de cómo se trabaja la cuestión del trabajo en el Isauro, vamos a escuchar una interpretación de un mensaje de WhatsApp que sacó su destada y que es bastante polémico, me parece. Vamos a escucharlo y después acá en el piso debatimos al respecto. La desmemoria 6, Eduardo Galeano. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad. Las empresas dicen, no encontramos trabajadores, se perdió la cultura del trabajo. Las empresas ofreciendo trabajo en un chat de la heladería Aceitú de Morón. Hola, mi nombre es Ignacio. Te hablo porque vi que necesitabas delivery. ¿Me comentás el horario, por favor? Buenas noches, de 11 a 24. ¿De 23 a 24 horas o de 11 a.m.? De 11 de la mañana a 24 horas. Heladería de Morón Sur. ¿Y cuánto están pagando? El monto es de 1.500 por jornada. ¿1.500 por 13 horas? No, esto es mucho. Más la propina de los envíos. No, esto es un afano. ¿Cómo puedo hacer, boludo, para trabajar tantas horas y que me paguen tan poco? Bueno, pibe, encima que estamos trabajando te quejas. Tremenda esta escena. Una locura. Porque en nuestro caso, por ejemplo, de Lisauros, nosotros la prioridad es estudiar también. Entonces no podemos trabajar, solo trabajar. Exacto. Y por esa paga tampoco, porque tampoco nos alcanzaría para pagar nada. Como en mi caso, por ejemplo, a mí me aumentaron a 35.100 el alquiler, y es una piecita muy chiquitita a la cual tengo un hijo que duerme, por ejemplo, duerme como si estuviera en la calle, sí, con un colchoncito en el piso, uh-huh, porque la pieza es muy chiquita y esa plata me cobran el alquiler. Entonces, no, con eso no podría seguir, o sea, me están dejando la opción de seguir durmiendo en la calle prácticamente. Totalmente, porque serían 1.500 pesos por una jornada de 13 horas. Como vos decías antes, imposible hacer otra cosa que no sea trabajar y encima por esa miseria. ¿Se encontraron con situaciones así en sus vidas de ir a buscar un trabajo y que les ofrezcan esto? ¿Sí? Sí, me tocó a mí. Contanos, sí. Mariano. Sí, yo laburaba con una señora que me... me prometió trabajo porque yo la alquilaba a ella. Me prometió trabajo. Y bueno, al principio todo color de rosa, pero después fue mostrando lo que era, ¿no? Y no me pagaba. O nunca me pagaba, o poco. Me daba 500 pesos por semana. O sea, vos ibas a laburar... Vendiendo en la calle. Venía en la calle. Vendías ahí en Constitución. En bien. Brasil. Te dijo una cosa y terminó siendo otra. Sí. O sea, encima de eso, te engañó, porque acá como que te lo dicen directamente. No, mira, tenés que trabajar 13 horas, te vamos a pagar 1.500 pesos. Pero acá te habían prometido otra cosa. También está eso, ¿no? Sí. Por acá, ¿les pasó? Yo iba con mi marido, con Sebastián. Sí. Yo tenía todo el día trabajando, de la mañana que se iban, 8:30 de la mañana, hasta la 1 de la mañana casi. Una locura. No les daba ni de comer, no les daba de tomar. Trabajaban al sol, con la lluvia. ¿Y le dijeron algo? ¿Le exigieron algo a esta señora? No se podía exigirle nada porque te insultaba. Y nos quedó debiendo. ¿Y lo reclamaste? No, le podés porque nunca nada. La vimos. Aparte desapareció. Nos echó del conventillo. ¿Dónde ustedes yo vivían? Yo le pagaba siempre alquiler, me echó. ¿Es la dueña del conventillo? La dueña del conventillo. A donde alquilábamos, ¿no? Sí. Antes. Ahora no fuimos de ahí. Bien. Estamos en otro lado. ¿Y por acá, Nahuel, te pasó alguna vez alguna situación parecida de esto de que es precarización laboral? No. Porque parece también que se juega un poco con... Se juega un poco, no. Se juega directamente con la necesidad, ¿no? De los y las demás, en contextos donde es muy difícil conseguir un trabajo, pareciera que vamos a sacrificarnos por dos chirolas, como si eso aparte nos fuese suficiente para subsistir. No, y igual, sí, por ejemplo... ¿Nahuel? Dale. Vamos, Nahuel. Vamos que tomaste la palabra. Yo esta no me la voy a perder. Vamos. Igual iba a decir que yo siempre laburé por mi cuenta y bueno, he trabajado sí para patrones, sí, pero no por la cantidad de esa plata. Bien, no, o sea, no fueron situaciones de precarización laboral. No. Era justo lo que te pagaban, estaba bien. Claro, sí. Sí. ¿Noemí? Bueno, yo lo que iba a contar es, por ejemplo, hace 20 días mi hijo fue a presentarse en un trabajo también y le dijeron para bachero y bueno, estuvo unos días ahí y le hacían limpiar de los baños hasta todo, durante entraba a las 10 hasta la 1 de la mañana y tenía que hacer todo eso. Le habían prometido 20.000 pesos, pero por 4 horas nada más. Y después, bueno, le hicieron trabajar y también... Fueron sumando. Sí, ¿y cómo terminó? Y nada, yo quería hacerle la denuncia, sí. Todo, pero bueno, mi hijo me dijo, no, mamá, no queremos problemas, porque esa gente son de gente que pueden y por ahí a ver si todavía... Bueno, pero hay que hacer las denuncias, ¿no? Para que dejen de hacer esto, porque si no se termina provocando como un círculo vicioso. Sí, porque nadie le dieron y... 8.000 pesos y nada. Hay un montón de lugares a donde se... Bueno, en primera instancia al Ministerio del Trabajo para denunciar este tipo, que es explotación aparte de esto, ¿no? Y si no se denuncia, sigue ocurriendo con otras personas, porque lo que sucede en estos lugares, como hablábamos antes, que ante la necesidad que hay, la demanda de laburo que hay, siempre van a encontrar a alguien que aunque sea poco tiempo, va a cubrir como esa tarea, ¿no? Y ustedes también hicieron una entrevista también vinculada con el trabajo. ¿A quién le hicieron la entrevista? ¿Alguien se acuerda el nombre? Al profesor Pablo. Al profesor Pablo Garacoch. ¿Profesor de qué es, Pablo? ¿De qué? ¿Escuché por ahí? Del taller de trabajo. Bien. Vamos, Esther, animate que te queremos escuchar, Esther. Bien. ¿Cómo fue esto de organizar la entrevista? ¿Pensaron previamente? ¿Cómo se les ocurrió hacer la entrevista a él? Fue complicado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sí. Contanos, por favor. Fue terrible porque no sabíamos qué preguntarle. Estábamos como que nervioso y bueno, hasta que bueno, pensamos y a ver qué preguntas le podíamos hacer y bueno, hasta que salió. Bien, ¿fueron muchas preguntas? ¿Fueron pocas? No, fue más o menos, 3 más o menos. Bien, buenísimo. ¿Y las prepararon días previos? ¿Fue todo preparado en el momento? ¿Cómo fue esa producción, esa preproducción? No, fue en el momento. En el momento. Acá dicen que no. Hubo un laburo bárbaro y lo estamos reduciendo a 5 minutos. La profe está acá desesperada, indignada y con razón. Porque esto, por lo general, una entrevista siempre lleva mucho tiempo, previo, ¿no? Primero pensamos, ¿cuál es el tema? Acá es el trabajo. La persona más acertada por ahí dentro del Isauro es Pablo. ¿Por qué? Porque coordina el área de trabajo. Pero después de seleccionar a la persona hay que pensar qué le vamos a preguntar. Porque tampoco podemos ir así de la nada, hola Pablo, ¿qué es el trabajo para vos? Y ya está, terminamos a los 5 minutos. Entonces me imagino que hubo como una previa importante. ¿Quiénes participaron de el armado de las preguntas? No, me dicen todos, no. Esto es radio, recuerden que todo tiene que salir por nuestra voz todo. Nahuel, me parece que sos el candidato a contarnos de la entrevista. ¿Con quién hiciste las preguntas? ¿Vos solo? No, estaba yo, otro compañero más y otra compañera que no estaba ahora. Bien, y armaron entre ustedes las preguntas. Sí. ¿Las anotaron? Sí, las escribimos. Bien. ¿Cómo fue el momento de la entrevista? ¿En qué espacio hicieron la entrevista? ¿En algún aula? Sí, adentro del salón, pues. Lo hicimos ahí. ¿Y cómo fue estar en el lugar de entrevistadores? De periodistas ahí. Se toca la cabeza. Yo voy describiendo todo lo que pasa acá. Se toca la cabeza, es como que sacude como si tuviese sudor. Se abanica con la gorra. ¿Fue fácil ponerse en ese papel? Con un profe, aparte que siempre suele estar invertido, ¿no? Los roles. Son los profes los que nos preguntan. No, fue complicado. Fue el momento de como que donde el cuerpo te temblaba y no sabía cómo. Como ahora. Como no sabía cómo hacerle la pregunta. Los nervios, ¿no? Los nervios. Bueno, vamos a hacer una cosa, así también nos relajamos acá. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, donde Pablo Garacoch nos va a hablar sobre los tiempos de los talleres. Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Romero. Voy a entrevistar al profesor Pablo, que está en el área de trabajo. Hola, buen día, Pablo. Hola, buen día. Gracias. Pablo, te queríamos hacer esta pregunta entre todos los compañeros de Lisauro Narancibia. ¿Cómo realizamos los trabajos laborales que pasaron de 2 horas a tener 7 en talleres de oficios? Ah, seguramente la pregunta está relacionada al proyecto como escuela. Nuestra escuela, por necesidad de nuestros estudiantes, porque bueno, son jóvenes y adultos o adultes, tenían la necesidad, obvio, del trabajo y la formación por el trabajo, ¿no? Como se estaban formando para, digamos, para terminar su escuela, también estaba la preocupación concreta que se necesita a todas las personas el trabajo. Entonces fue una necesidad construida con nuestros estudiantes la jornada extendida. Esa jornada extendida, por ejemplo, ustedes que están estudiando en la mañana, después de terminar su clases, su día de estudio, tienen la posibilidad de formarse también para el trabajo. Y desde ahí se generó esto, bueno, la necesidad de poner formación para el trabajo, pero también la necesidad de ampliar el tiempo para que puedan estudiar también para lo que tiene que ver con los oficios. Eso también se estudia. FM Riachuelo. Hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Te invitamos al Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, en donde encontrarás verduras agroecológicas, productos de cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos familiares. También podés visitar nuestra huerta y compartir un buen momento. Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, frente a nuestro riachuelo. Sábados de 9 a 13 horas, de la mano del productor a la mesa del trabajador. Algún día quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura, un día cualquiera, todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Riachuelo 100.9. Vamos haciendo lío. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos en el tercer bloque de este programa donde nos visita Elisauro Arancibia. Estamos hablando acerca del trabajo y compartíamos el primer fragmento de la entrevista a Pablo Garacoch, que es coordinador del área de trabajo en la escuela. Y recién hablábamos acá fuera del aire acerca de la escuela, acerca de cómo fue todo este proceso de hacer la entrevista. Y me faltó preguntarles antes, ¿cómo fue que llegaron acá a la radio? ¿Cómo vinieron hasta acá? Venimos caminando. Bien, ¿son muchas cuadras? No, poquitos. Estamos re cerca. Estamos re cerca, así que pueden venir más seguido a la radio, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves, Mariano, acá en la radio? Bien. ¿Habías ido a alguna radio? No, nunca. ¿Te imaginabas que era así? Sí. ¿Sí? Vi por televisión. Bien, sí. ¿Viste? Tengo. Buenísimo. ¿Esther, vos? Vine caminando con las profe. ¿Y habías ido a alguna radio? No, nunca. ¿Te imaginabas esto o te imaginabas otra cosa? Me imaginaba. Bien, esta radio es muy linda, aparte es muy alegre, muy colorida, esta radio y este lugar, todo. ¿Ale? No, nunca había ido a una radio. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Logramos sí. Gustarte? ¿Sí? ¿Está bueno esto? Me encanta. Buenísimo, me sí. Alegra un montón. ¿Acá, Nahuel? Yo ya vine, es la segunda vez que vengo. Ajá, claro, ya sí, estuviste. Claro. Bien. Está bueno, está igual. Está bueno, ¿no? Aparte acá se hacen un montón de cosas. Acá hay un comedor también, hay un montón de actividades. Y aprovechemos para mencionar que mañana, viernes 9 del 9, de 13 a 17, está la Feria de la Economía Popular en Plaza Solís, que es Olavarría y Ministro Brin, acá en La Boca, ¿sí? Por si quieren ir. Mañana De 13 a 17. ¿Vos conocés, Ale? Sí, conozco. Y conozco el comedor que estaba acá también. Buenísimo, los pibes. Yo venía. ¿Vos venías acá? Sí. Buenísimo, bueno, ya saben, ¿eh? Están invitados, están invitadas. Se celebra el segundo aniversario de la cooperativa Fray Luis Beltrán. Va a haber sorteos de computadoras, taller de armado de PC para los más chiquitos, a la una, olla de componentes y arreglos de PC, a las dos, y radio en vivo hip hop de las luchas populares, que es un programa acá, amigo. Así que los y las invitamos mañana viernes 9 del 9 en Plaza Solís, Feria de la Economía Popular. Y seguimos. Noemí, vos ya viniste a la radio. Sí, sí, ya vine. ¿Y qué tal? Vos te veo como pez en el agua acá, Noemí, ¿eh? Yo creo que esto es lo tuyo. Es la panadería y la radio. Me gustaría sumarte acá como columnista y que aparte nos traigas todo lo rico que debes cocinar. Bueno. Así que la próxima... Bueno, la próxima vez que vengamos prometo traerles cosas ricas. Te esperamos con algo rico. Allá del otro lado, mirá JR, que también es operador técnico. Bueno. Levanta las manos pidiendo. Nos comprometemos traer. No se va a olvidar, ¿eh? Bueno. Te aviso que no se va a olvidar. Bueno, volviendo al tema del día, que es el trabajo, estábamos con la entrevista. Y también Pablo cuenta en esta entrevista acerca de cómo son los talleres. ¿Les parece que lo escuchemos y después ustedes me cuentan un poco más? Vamos a escucharlo. Buen día, profe. Me presento. Mi nombre es Nahuel. ¿Qué talleres de oficio hay? ¿Cómo suceden? ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuáles debutan más? Hola, buen día, Nahuel. Mirá, los talleres cada día tienen un taller distinto. Por ejemplo, en este momento está pasando que hay diseño textil y costura. Mañana hay panadería, por la mañana, por la tarde hay repostería. Los miércoles, mañana también, martes hay bicicletería. Los miércoles tenemos serigrafía, los jueves peluquería y los viernes servicio de catering, también relacionado con la panadería. Digamos, en formación, como son espacios que están abiertos también a la comunidad, no solamente a los estudiantes de la escuela, sino también las personas pueden venir a formarse, las personas del barrio, a formarse para estos oficios. Pasan, en total hay más de 500 inscriptos. Pero bueno, y lo que gusta, depende mucho también de lo que charlamos en la pregunta anterior, de las ganas, de las necesidades, y es muy subjetiva la respuesta. Pero bueno, hay mucha gente en todos los espacios, esa es la realidad. Así que está buenísima también la pregunta. Y después hay también muchos prejuicios que aparecen cuando las personas se inscriben. Por ejemplo, el tema de bicicletería, mucha gente piensa que está pensada para los hombres. En realidad no, o costura, nos pasa al revés. Que bueno, pasan un montón de cosas también que te obligan a pensar y a relacionarte con el oficio desde otro lugar, ¿no? Quizás en algún otro momento la escuela enseñaba algunos oficios más pensados como género, ahora cambió por suerte esa mirada, entonces bueno, empieza a pensar en los talleres lo que pasa en la sociedad. Bueno, ahí profundizamos un poco más en los talleres que se brindan en el Isauro y no sabía que eran abiertos a todo público, que no solo para estudiantes del Isauro. Está bueno eso. ¿Y cómo es? ¿Ustedes pueden elegirlos por año? ¿Cómo los talleres? ¿Cuánto duran los talleres? Y 4 meses. ¿4 meses? 4 meses. Sí. ¿Y vos después puedes elegir otro? Y hay anuales acá, nos dice la señora. Sí, 4, sí, 4. O todo el año también. Bien. Y ustedes pueden ir eligiendo distintos talleres. Claro, sí, podemos elegir. Los talleres, cada uno le gusta un taller y elige. Buenísimo. Por ejemplo, a mí me gusta también teatro, hago teatro. Uh-huh. Y también... Ese no se elige, dicen acá. Ese no se elige, bueno, es obligatorio. Años, no, antes de la pandemia sí se elegía, había un teatro, por eso... Cuando era, sí, se le hizo. Bien. Y a ver, por ejemplo, Esther, vos ya me contaste qué talleres estás haciendo, pero ¿hay alguno que te interese, que sepas que te vas a anotar? Para teatro y música. Bien. ¿Vos, Ale, alguno que quieras, que no estés haciendo, que quieras hacer? Peluquería. Peluquería, me copa, peluquería, me peluquería copa. Peluquería y costura. También, me gusta mucho. ¿Nahuel? Y yo estaba, bueno, me ofrecieron el doctor, pues, el profesor Pablo me estaba mostrando, me estuvo mostrando algunos talleres para hacer, que había para hacer, y me estaba fijando y estaba pensando y, tirarme más para la peluquería también. Peluquería, aparte me parece que tiene un montón de salida laboral, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de eso. ¿Y por ahí, Mariano? Bicicletería, no sé cómo será, pero estaría bueno. Bicicletería. También, porque sí. Ahora hay como un boom de las bicicletas. Sí. Así que es un buen nicho ahí para conseguir laburo. Y hablando de eso, vamos a escuchar la última parte de la entrevista, donde Pablo nos habla acerca de la inserción laboral. Bueno, estamos concretando ya la entrevista con el profe. Queríamos saber si los talleres sirven cuando nosotros tenemos la oportunidad para buscar trabajo. Sí, bueno, eso está buena la pregunta, porque también nos obliga a pensar a la escuela cómo seguir. Nosotros sabemos que es una necesidad, como te contaba en la primera pregunta. Pero junto con eso, después tenemos que saber, a partir de las experiencias, a ver si les sirve para cuando salen a buscar trabajo. Y la verdad que no hay una respuesta 100% de algo, porque después depende, como también te contaba, en la subjetividad, en los procesos de cada una de las personas. Pero sí tenemos varias personas que están trabajando a partir de que empezaron a hacer un proceso en la experiencia acá en la escuela de formarse para un oficio. Tenemos experiencia en bicicletería, para contarte, de algunos estudiantes, lo mismo en el espacio de costura, que muchos chicos hasta consiguieron tener su máquina industrial para y armaron su propio taller. Y por ejemplo, mirá, tenemos la semana pasada una compañera que era parte del espacio de panadería, consiguió trabajo, y el trabajo que consiguió es un trabajo con derechos. Con derechos significa que está en blanco y que, digamos, que ya le reconocen la obra social, bueno, todo un poco lo que ustedes vienen trabajando en el aula. Eso, Alicia, fue la semana pasada. Así que sí, te puedo decir que sí, y bueno, también hubo otros casos que, como la vida, por distintos motivos, porque no depende solamente de uno, sino también de cómo está la situación en el mercado laboral y lo que pasa también, las presiones... que significa trabajar todos los días y en las condiciones de que se está trabajando. Pero bueno, yo creo que sí, que a partir de las experiencias que comienzan acá, sirve para tener más confianza y para demostrarse que sí se puede. Muchas gracias, y yo concreto ya el estatuto de mis compañeros para seguir proyectando un sistema laboral, bueno, en el aula. Buenísimo, y están invitados a participar, y no se pierdan esa oportunidad, que está bueno, porque la vamos construyendo entre todos. Gracias, Pablo. No, gracias a usted. Qué cierre esta entrevista. Qué periodista. Bueno, ahí hablamos también fuera del aire acerca de cómo es la dinámica del Isauro, que, como mencionábamos antes, hay como materias que son fijas y lo que se puede elegir es todo lo que tiene que ver con los oficios, ¿sí? Que se creó para que la jornada de la tarde se extienda. No, contanos, perdón, señor. Perdón. Sí. Marianela. El tema es que la escuela de adultos está pensada para una jornada escolar, digamos, de 2 horas. Sí. A partir de la necesidad de nuestros alumnos, nuestra escuela tiene más de 20 años, construimos un invento, digamos, que es la jornada extendida. Entonces, quien cursa la mañana la primaria común y corriente, puede transitar a la tarde el taller de oficio que elija, y cuando cursa a la tarde la primaria, las materias básicas, puede cursar los talleres de oficio a la mañana, digamos, en su contraturno. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias por esta información. Vamos a ir a un tema musical ahora, ¿les parece? Y ya se aproxima el cierre del programa, donde vamos a hablar de un tema súper interesante, que es trabajo y género. Y en ocasión de este tema, vamos a escuchar esta canción llamada Yo pago la cuenta, de Olga Valquiria. Cuenta, hoy estoy contenta y no necesito una invitación. Quiero celebrar junto a mis amigas, cantando al despecho a todo pulmón. Me doy mis gustitos para eso trabajo de lunes a viernes y de sol a sol. Invite esta noche, pues hoy pago yo. Yo vivo la vida como a mí me gusta, y si me enamoro, mi amor es sincero. Para eso trabajo, porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero. Sirvan de todo que hoy pago yo. Me gusta la gente que vive la vida de alma sincera y un buen corazón. Y no me conquista una camioneta, si me gusta una, me la compro yo. Algunos me dicen, dígame Valquiria, ¿cuándo será el día en que se va a casar? Y yo les contesto, no hice nada malo, yo no me merezco esa fatalidad. Yo vivo la vida como a mí me gusta, y si me enamoro, mi amor. Hemos llegado al último bloque de este programa, que cuenta con la participación de Lisauro Arancibia, que está hablando hoy acerca del trabajo. Y en este último bloque vamos a hablar de trabajo y género. Y recién conversábamos un poquito, antes de salir al aire, acerca de que estuvieron viendo algunos videos sobre la desigualdad en el trabajo, y donde había un nene y una nena jugando un juego. ¿Quién me puede contar un poco más de esto? No lo voy a contar yo. Mariano está agarrando el micrófono. Ah, para acercárselo a Nahuel. Yo pensé que era un señor valiente que tomaba el micrófono para tomar la palabra. Que dicho sea de paso, vamos a mencionar que hoy, hablando de tomar la palabra, es el día de la alfabetización del adulto. Qué importante estar alfabetizado y alfabetizada, ¿no? Para poder tomar la palabra. Qué importante que ustedes estén acá hoy también para difundir su palabra. Así que este espacio es de ustedes, ¿eh? Porque si me largan a mí, yo no paro de hablar. Pero la idea es que hablen ustedes. ¿Quién me puede contar de qué trataban estos videos? Porque acá del otro lado la gente no tiene idea de qué estamos hablando. ¿Qué había en esos videos? A ver, Noemí. Noemí, yo voy a vos, porque vos... Yo sé que vos estás... Nahuel. Bueno, eran dos chicos que estaban jugando a un juego. No sé qué juego era, pero no me acuerdo muy bien, pero eran los dos iban para el mismo lado, pero resulta que al nene le daban más y a la chica le daban menos, pero los dos hacían el mismo juego, pero La chica se preguntaba por qué le daban a él más, y los dos hicieron el mismo juego, pero

travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Sobre una muestra de 209 personas, de donde se desprenden algunos datos llamativos. El 20% de las personas encuestadas declaró no realizar ninguna actividad por la que se obtenga dinero. El 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales. Bueno, ahí las estadísticas son bastante contundentes y refuerzan, creo, más esto de la desigualdad, ¿no? Donde las mujeres ganamos menos que los varones. Bueno, hemos llegado al final de este programa, gente. ¿Cómo la han pasado? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Van a volver? Sí, ¿sí? Cuando guste. Noemí. Voy a volver con las cosas ricas. Por favor, te esperamos, Noemí. Te esperamos con las cosas ricas. Los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Quiero que nos cuenten nuevamente sus nombres. Así quienes están del otro lado saben quiénes hicieron este programa. Noemí, de tercer grado. Mariano Pintos, de tercer ciclo, Irisauro. Y aguante River. Polémico, estamos en la boca. Estamos en la boca. No. Polémico, no sé qué va a pasar afuera. No, te vamos a sacar por la puerta de atrás. Yo me llamo Nahuel y soy de tercer ciclo. Turno mañana. Muy bien, el periodista. Yo me llamo Alejandra, soy de tercer ciclo de la Escuela Isauro, Arancibia. Muy bien. Yo me llamo Esther, de turno mañana. Bueno, les agradezco, fue un programa maravilloso, se nota todo el trabajo. Para cerrar, le hago la segunda a mi compañero, aguante River. Ah, bueno, ya tenemos dos. Ya tenemos dos que van a salir por la puerta de atrás. Bueno, les agradecemos a todos ellos, a todas ellas que son del Isauro Arancibia y que estuvieron trabajando con la docente Marianela Polverini y con la tallerista de programa REC, Yael Blanca. Nos vamos a despedir ahora con un tema musical que es de Viejas Locas y que tiene que ver con el tema que vinieron a tratar acá en este programa, que es el trabajo. Este tema se llama Homero. Nos despedimos para encontrarnos el próximo jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para más Hora Libre.